Vamos juntos a descubrir el universo de las letras. Somos el Alep. Somos el Alep. Literatura, poesía y muchas historias que contar. El Alep. Explora tu mundo a través del mundo. Escucha el Alep. Todos los viernes de 5 a 6 de la tarde. Por La Voladora Radio 97.3 FM o por www.lavoladora.org. El Alep. La Voladora Radio, en franca y abierta rebeldía. En algún lugar de Amecameca, de cuya calle no quiero acordarme. Buenas tardes a todos los que nos sintonizan. Sean bienvenidos a esta emisión de El Alep. El Alep. Hola, ¿qué tal? En este espacio, a través del espectro radiofónico, tengo el gusto de saludarles. ¿Qué tal, Radio Escuchas? Les compartimos nuestros contactos en cabina. 597-978-5252. Facebook, arroba elalep2020. Instagram, arroba el-alep. También estamos en WhatsApp, 55-60-61-66-97. Para comentarios y sugerencias. El Alep es su espacio. Estamos a punto de navegar en el mar de tinta y papel del que está hecha la literatura. Alistemos nuestras antenas receptoras y miremos a través de El Alep. El Alep. Comenzamos. Buenas tardes a todos, hoy es viernes de El Alep, estás escuchando el 97.3 FM, La Voladora Radio Mecameca. Les saluda Martín Altamirano, bienvenidos, saludo a Rocío Castillo en los controles. Teléfonos en cabina 597-978-5252, o también pueden mandarnos un mensaje al WhatsApp de La Voladora 55-40-61-54-59 o al WhatsApp de La Alep 55-60-61-66-97. La Voladora en línea, www.lavoladora.org, Facebook y Twitter, arroba La Voladora Radio. El Alep también está en Facebook como El Alep 2020 y en Instagram como arroba el guión bajo Alep. Quedamos al pendiente de sus comentarios y opiniones. Mándenos un mensajito, queremos saber su opinión. Y bueno, hoy vamos a hablar de algunas letras presentes en el rock and roll. En el rock, bueno, no nada más en el rock and roll, sino en el rock folk y también en el rock progresivo. Hicimos este ejercicio alguna vez con canciones de la lírica, de la música popular mexicana, en donde, bueno, justamente observamos algunas cosas que nos aporta la lírica, las letras de las canciones, es decir, y ahora, pues, lo vamos a hacer, pero con canciones que están en el rock, en específico el rock folk y el rock progresivo. La primera canción que nos toca escuchar es de Bob Dylan. Bob Dylan nace como Robert Zimmerman y se cambia el nombre en homenaje a un poeta galés que se llama Dylan Thomas. Bob por Robert y Dylan por Dylan Thomas. Dylan Thomas escribe un poema. Se lo escribe a su hijo por allá del, creo que a inicios de los 60, no recuerdo bien. Y Bob Dylan lo que hace es tomar este poema como inspiración y escribir una canción que se llama A Hard. A ver, ¿cómo es que mi inglés? Ustedes saben que no es muy docto. A Hard Rain's Gonna Fall, que se trata de traducir como una lluvia muy fuerte va a caer, ¿no? O una lluvia muy dura va a caer. Y para entender un poco de lo que se trata esta canción, hay que leer el poema de Dylan Thomas. Dylan Thomas, como ya mencioné, le escribe este poema a su hijo y el poema dice así: de este lado de la verdad, quizá tú no veas, hijo mío, rey de tus ojos azules, en el país segador de la juventud, que todo está por hacerse.

También los domingos son clásicos por La Voladora Radio. Domingos de rock clásico por La Voladora Radio. La Voladora Radio, 22 años, abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. XHSA. La Voladora Radio. Radio comunitaria de la zona oriente del Estado de México. La Voladora Radio FM. Radio comunitaria. La Voladora Radio. Amecameca. XHSA. La Voladora Radio, 22 años, abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. Contenido B15. Para adolescentes mayores de 15 años y adultos. Bienvenidos de nuevo. Estás escuchando El Alep. Ya regresamos a la LEP, gracias por seguir con nosotros. Hace rato escuchamos la canción A Hard Rain's Gonna Fall de Bob Dylan. Dijimos que, bueno, estábamos comentando que se inspira en un poema de Dylan Thomas, ya leímos el poema. Y Dylan, Bob Dylan, va a rescatar algunos tópicos como es el del hijo, los ojos azules y la juventud. Y este poema va a ser escrito desde la perspectiva del padre, ¿no? Ya escuchamos el poema desde la perspectiva del padre, desde la perspectiva del adulto y por tanto desde la perspectiva del pasado, haciendo como un tipo de advertencia, diciéndole que algo va a cambiar, ¿no? Le dice literalmente que todo está por hacerse, todo se ha unido y disgregado en la ventosa oscuridad como el polvo de los muertos. Y la canción de Bob Dylan, de cierta manera, va a responder a ese poema de Dylan Thomas. Y va a decir, por ejemplo, bueno, de hecho, la canción de Bob Dylan es como un diálogo, porque pregunta el padre, ¿dónde has estado, mi hijo de ojos azules? ¿Y dónde has estado tú, mi querido jovencito? Y ahí es cuando responde otra voz, que sería la voz del hijo, he tropezado en la ladera de 12 montañas umbrosas. He estado frente a una docena de océanos muertos. He estado a 10,000 millas en la boca de un cementerio, ¿no? El cementerio mide 1,000 millas, lo que está diciendo. Y es una dura, y es una muy dura lluvia la que va a caer, ¿no? ¿Y qué viste, mi hijo de ojos azules? Vi un bebé recién nacido con lobos salvajes a su alrededor. Ahí está una paridad opuesta, que es la inocencia contra la maldad. Vi una rama negra con sangre que no paraba de gotear, ¿no? Una referencia clara a la guerra. Vi pistolas y espadas afiladas en manos de niños pequeños. Tenemos ahí pérdida de la inocencia, que se adelanta con lo del primer verso, ¿no? Vi un bebé rodeado con lobos salvajes. En fin, va a ser todo este ejercicio de pregunta-respuesta y qué es lo que oíste y a quién conociste, y al final dice, bueno, ¿y qué es lo que vas a hacer? Y a manera de respuesta dice, voy a salir antes de que empiece a llover, caminaré hasta las profundidades del bosque más oscuro, ¿no? Entonces me pararé en el océano hasta que empiece a hundirme, pero reconoceré bien mi canción antes de empezar a cantar. Es como una respuesta. Y además es como lo que hace el poeta, ¿no? Que es solamente cantar, por así decirlo. Desde luego la lluvia tiene una connotación, dos connotaciones que tomamos de referencia son referencias bíblicas, pero son simbólicas, lo que quiero decir, que es el castigo y la purificación, ¿no? Que es, viene de lo del mito del diluvio. Vamos a escuchar otra canción que es una de King Crimson y también vamos a comentar un poco la lírica. Thank you. town, dropping circle stones on a sundown, playing hide and seek with the ghosts of dawn, waiting for a smile from a sunchild. La canción es de King Crimson, se llama Moonchild. Creo que ya la hemos puesto en otros programas, igual para cuando hicimos un programa acerca de ciertas referencias literarias en la música, pusimos de ejemplo esta canción. Y bueno, dijimos que Moonchild era una referencia a una novela del ocultista Aleister Crowley de 1929. En fin, es una novela muy larga, no voy a comentar la novela, solamente la letra. Esta canción, bueno, pertenece al álbum En la corte del rey carmesí de King Crimson de 1969 y dice algo así: la llaman la niña de la luna bailando en los bajíos de un río, ¿no? Los bajíos son estas partes por ejemplo, de los lagos o de los ríos que no están muy hondas y que pueden uno como vados, pues. Niña solitaria de la luna soñando a la sombra del sauce, hablando a los árboles de la rara telaraña, durmiendo en los peldaños de una fuente, ondeando varillas de plata a la canción de las aves nocturnas, esperando por el sol de la mañana. Ella es una niña de la luna, juntando las flores en un jardín, adorable niña de la luna flotando sobre los ecos de las horas, navegando sobre el viento en una bata blanca como la leche, dejando caer piedras circulares sobre un reloj de sol, jugando a las escondidas con los fantasmas del amanecer, esperando por una sonrisa de un niño de sol. Y aquí es interesante cómo hay un juego de igual de opuestos, de conceptos opuestos y de mucho simbolismo, desde luego, ¿no? Primero que nada está la luna, desde luego, que pues la luna, el agua y el sueño, que son elementos muy, muy surrealistas. La niña solitaria, por ejemplo, ¿no? Que también atiende al concepto o a la imagen de la melancolía. La sombra del sauce, bueno, el sauce tiene como simbolismo la mansedumbre, pero también la feminidad. Feminidad que también está asociada con el elemento lunar, ¿no? Igual, muy propio del surrealismo. Otra vez, la dicotomía lunar femenino con la plata, y aquí está una oposición frente a la luna, está el sol, ¿no? Que es masculino y es de color dorado. Fíjense que esta niña de la luna del poema, bueno, no, perdón, no del poema, de la canción, está siempre esperando, y mientras espera hace algo, habla con los árboles, duerme junto a la fuente, baila junto al río, sueña en la sombra del sauce porque está esperando al sol, ¿no? Es un tanto como esta también referencia a la parábola de las esposas que esperan a sus esposos, esta referencia del evangelio, ¿no? Son solo referencias simbólicas, no estamos hablando de religión. Es decir, todo esto ocurre, todos esos elementos ocurren en la noche, que es la espera, que es en la espera. La espera se da en la noche, ¿no? Y bueno, en los últimos versos dice: jugando a las escondidas con los fantasmas del amanecer. Lo que nos dice que hay una anticipación del día y hay una inminencia del sol. O sea, no nos dice que ya amaneció, pero nos dice que va a amanecer. O sea, nos está anticipando qué va a suceder después. Y si en la noche, durante la noche, la niña solitaria hace todas estas cosas, quiere decir que va a dejar de ser solitaria porque a su encuentro va a venir la sonrisa de un niño de sol. Todos estos elementos son bastante curiosos y pues bastante poéticos, por así decirlo. Y se encuentran ahí en esta canción de King Crimson, que a mí se me hace muy bella. Vaya, hay muchos más elementos para comentar, pero por tiempo no podremos abarcarlos todos. Vamos a escuchar otra canción. En este caso vamos a escuchar una canción de Pink Floyd que se llama Speak to Me, Breath, que es Háblame, Respira. way, race to us another grave. La canción dice así en español: respira, respira el aire, no tengas miedo de preocuparte, vete, pero no me dejes, mira a tu alrededor y elige tu propia tierra, a pesar de lo mucho que vivas y lo alto que vueles, de las sonrisas que des y las lágrimas que llores, y de todo lo que toques y veas, todo eso habrá que representar lo que será siempre tu vida. Corre, conejo, corre, cava ese hoyo, olvídate del sol, y cuando finalmente el trabajo esté hecho, no te sientes porque ya será tiempo de comenzar otro. A pesar de lo mucho que vivas y de lo alto que vueles, si solamente cabalgas en la marea y te balanceas sobre la ola más grande, estarás corriendo hacia una temprana sepultura. El segundo párrafo, la segunda estrofa, es una clara referencia a Alicia en el País de las Maravillas, ¿no? Corre, conejo, corre, cava ese hoyo, olvídate del sol. Aquí, bueno, no hay tantos tropos así o tantas figuras retóricas así muy, muy complejas. Solamente es como un mensaje, digamos, moral, ¿no? Si solamente cabalgas en la marea y te balanceas sobre la ola más grande, pues estás más cercano de una muerte temprana, es lo que está diciendo más o menos. Ahorita vamos a escuchar otra canción, que es de una banda que se llama Jethro Tull. La canción se llama My God, que es mi Dios, del álbum que se llama Aqualung, de 1971, si no mal recuerdo. Y aquí lo que va a hacer quien le escribe, que se llama Ian Anderson, va a ser como que una crítica tanto religiosa como política en sus letras, porque bueno, la canción se llama Mi Dios, My God, pero no le habla tanto a Dios, sino le habla más como que al pueblo de Dios, por así decirlo. La canción empieza: pueblo, ¿qué habéis hecho? Encerrarlo en su jaula de oro, hiciste que se doblegara a tu religión. Resucitó de la tumba, él es el Dios de nada, si eso es todo lo que puedes ver. Todo esto es una crítica a la... No tanto a la religión en sí, sino a las instituciones religiosas, ¿no? Eso de jaula de oro es, a ver, tú encerraste a Dios en una jaula de oro, ¿no? Es decir, capturaste a la divinidad dentro de todo el materialismo que implica que implica justamente las instituciones religiosas, pero no solamente ataca a la religión en general, sino a una en específica, porque después va a decir: la sangrienta iglesia de Inglaterra, en cadenas de la historia, solicita tu presencia terrenal en la vicaría a tomar el té, ¿no? Entonces, todos estos elementos, por ejemplo, van a tener una carga religiosa, sí, pero también muy, muy, muy política, muy marcada. De hecho, al finalizar la canción, la voz poética se va a confundir, va a decir: me confunde en cuanto a quién y dónde y por qué, en cuanto a cómo se divierte, confesando el pecado sin fin, con interminables lloriqueos. Aquí expresa un tanto la hipocresía religiosa, es decir, aquella iglesia que confunde con sus actos, ¿no? Mientras peca, también lloriquea interminablemente, ¿no? Dice: estará rezando hasta el próximo jueves a todos los dioses que puedas contar, ¿no? Reafirma esa crítica anterior con la fe artificial que va a decir con, ya sabes quién, con su crucifijo de plástico, ¿no? Esa artificialidad de la fe que algunas veces, y bueno, a todos los dioses que puedes contar, ¿no? O sea, le está diciendo: no tienes un dios sino muchos, ¿no? El dinero, el poder, los lujos. Vamos a escuchar esta canción que dura bastante, pero me parece que musicalmente también aporta mucho. Vamos a escucharla. Thank you.

confessing to the endless sin, the endless winding sounds. You'll be praying till next Thursday to all the gods that you can count. No pierdas la sintonía. En un momento regresamos a la LEP. Pásele, marchante. ¿Qué le damos? ¿Qué va a llevar? ¿Un blues? ¿Un heavy? Algo progresivo. Quizá un folk. Este domingo es de rock clásico por La Voladora Radio. Domingos de rock clásico por La Voladora Radio. Radio. La Voladora Radio, 22 años abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. Son las 5 y 46 minutos. XHECA. Radio Comunitaria de la Región de los Volcanes. La Voladora Radio FM. 97.3 de la frecuencia modulada. Ameca Meca, Estado de México. La Voladora Radio. 22 años abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. Bienvenidos de nuevo. Estás escuchando El Alep. Ya regresamos al Alep. Gracias por seguir con nosotros. Ya casi nos vamos. Ese es el último bloque. Entonces, la canción que escuchamos de Jethro Tull, My God, según esta, dice que las religiones, como instituciones terrenales y enfocadas solamente en lo material, tienen encerrado a Dios en una jaula de oro, ¿no? Es esa jaula de oro la que le impide quizá relacionarse o establecer una verdadera relación entre hombre y Dios. Porque dice en otro verso, tú eres el Dios de todo, está dentro de mí, está dentro de ti y de mí. Así que apóyate en él suavemente y no le pides que te salve de tus gracias sociales y los pecados a los que solías renunciar, ¿no? Haciendo énfasis en esa frivolidad que a veces el hombre tiene para con Dios, no, bueno, cualquier exceso de religión, de solamente utilizarlo o solamente llamarlo para fines frívolos, ¿no? Sino que al contrario, creo que la letra propone una relación más directa. Echando por tierra toda institución religiosa. Bueno, por lo menos pienso que eso quiere decir la letra de esta canción, que por demás, bueno, ya mencionando los aspectos musicales, es una gran canción. Sobresale, como han escuchado, el solo de flauta, que es propio del rock progresivo. Y de hecho es algo curioso como, a pesar de que sea gusto personal el rock progresivo, todas estas canciones tienen en común eso, ¿no? Que son de ese subgénero del rock, excepto obviamente la de Bob Dylan, pero que bueno, estas canciones rescatan, creo que eso del folk, ¿no? Esas letras que intentan ser más profundas, en contraposición, por ejemplo, con canciones, por ejemplo, de los Beatles, ¿no? Que hablan de ven y estrecha mi mano. Creo que bandas como Pink Floyd querían decir otra cosa más, un poco más interesante, desde el punto de vista lírico, desde luego, ¿no? Ya casi nos vamos. Les voy a dar algunos anuncios antes de irnos. Sano y Sabroso, pan artesanal, calle López Mateos, número 67. Ofrece todos los días brownies, galletas de mantequilla, galletas de nata, muffins, pastel de naranja. Por temporada navideña, creo que ya acabó, pero de todos modos vayan. Muñecos de jengibre, galletas chai, tronco navideño, cupcakes, fruit cakes. Pedidos especiales con 24 horas de anticipación a partir de 6 piezas. También tienen cupcakes temáticos, pasteles mineros, atún a la vizcaína. Empanadas, galletas red velvet rellenas de queso crema, pasteles y aquello que se te antoje. Pan de caja integral, una pieza también. Están a 30 metros del Zorro, aquí en Amecameca, de 12 a 8 de la noche. 55-77-30-69-09 y 33-44-19-39-90. Y pues bueno, esto ha sido todo. Se quedan en la frecuencia del 97.3 FM, La Voladora Radio. Rocío Castillo en la operación técnica. Gracias por sintonizarnos. Síganse cuidando. Que pasen una bonita tarde-noche. Se quedan con la canción de Great Gig in the Sky, que es el gran concierto del cielo, también de Pink Floyd. Yo soy Martín Altamirano. Hasta la próxima semana.